en Honduras. Desde el golpe de Estado del 2009, la persecución contra las mujeres campesinas aumentó considerablemente. Organizaciones campesinas registran la criminalización y persecución de al menos 1.700 mujeres rurales que luchan por obtener un pedazo de tierra para trabajar. Leonardo Guevara, de Radio Progreso, con los detalles. Pese al aporte de las mujeres campesinas e indígenas en el país, el Estado hondureño continúa sin reconocer la importante labor que desempeñan en los procesos de producción y, por el contrario, las criminaliza. Datos de organizaciones indican que alrededor de 1.700 mujeres a nivel nacional son perseguidas, criminalizadas y judicializadas. Campesina soy, campesina mujer, tengo de mi raza la herencia de ayer. Wendy Cruz, de la Villa Campesina, dice que el Estado de Honduras está influyendo negativamente en la vida de las mujeres, porque en vez de crear políticas públicas que mejoren las condiciones de vida, las criminaliza y persigue. Porque en vez de que el Estado debe favorecer políticas públicas para mejorar sus condiciones de vida, lo que ha venido es precarizando las condiciones de vida de las mujeres campesinas. Solo en La Paz, por ejemplo, tenemos más de 47 mujeres procesadas, de casi más de 300 procesados a nivel de esa zona. Pero queremos decirle que a nivel nacional es dramática la situación de violación de derechos hacia las mujeres. No tenemos el acceso a la tierra. Para que escuchen, por ejemplo, de cada 100 mujeres que viven en el área rural, 86 no tienen acceso a la tierra. Y cuando un hombre o una mujer campesina no tienen acceso a la tierra, prácticamente los estamos desterrando, no les estamos dando oportunidades de desarrollo. Bueno, uno de los focos es La Paz, otro es en Colón, otro es en Compañeros del Sur, que han estado peleando con el tema de esta energía de fotovoltaica. Y queremos decir que todo esto está alrededor de estos proyectos extractivistas como la minería, las hidroeléctricas, y que sabemos que ahora son entre empresas transnacionales y capital nacional. En el país existen alrededor de 2 millones de mujeres que viven en el campo. De esas, solo el 8% posee títulos de propiedad y aproximadamente 1.3 millones viven en condiciones de pobreza extrema. Glenda Martínez, de la Central Nacional de Trabajadoras del Campo, CNTC, en Tutule, La Paz, asegura que los desalojos y persecuciones contra las campesinas en el departamento son constantes. Tenemos una persecución porque cuando nos despojan de las tierras que ya tenemos bastante tiempo de estar ahí, nos vienen y nos desalojan. Y hay muchas compañeras que ya tenemos de 12 a 14 años de estar en las tierras. Y ahí nos llevan, ¿verdad?, presas y luego nos dejan con medidas. Hay que estar yendo a firmar cada 8 días. Bueno, ahorita tenemos alrededor de unas 40 mujeres. Como estamos por sectores, hay sector Opatoro. Bueno, lo que decimos es que ya cesen pues de tanta criminalización, porque una es que nosotros la que estamos recuperando es una parte de la de tierra, que sí es un derecho. Campesina soy, campesina mujer. Tengo la frescura del amanecer, igual que las pencas. La problemática agraria en el departamento de Colón ha pasado factura a varias mujeres. Según Irma Lemus, del Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Bajo Aguán, entre 25 y 27 mujeres fueron víctimas de persecución y procesos criminales en los últimos meses del año 2017. La situación en el Aguán es cada vez más difícil realmente para nosotras las mujeres, pues sabemos que el año pasado hubo cantidad de mujeres campesinas que luchan por la defensa de la tierra, criminalizadas. Algunas salieron de esos procesos judiciales con sobreseimiento definitivo, pero así tenemos otras que aún siguen firmando, que no tienen un sobreseimiento provisional. Pero también, como mujeres, nos hemos visto así también amenazadas, especialmente las mujeres que están en grupos campesinos que recuperan tierra, se han visto vigiladas y amenazadas, según testimonio de algunas que hemos obtenido. Así que la situación si el conflicto agrario en el Aguán no se resuelve, sigue latente ahí. En los diferentes movimientos campesinos tenemos de la Ebenecer, de un grupo de planes que está en zona guerra, tanto como del Tumbador, Panamá, pero sí sabemos que son entre 20 y 25 mujeres criminalizadas solo en los últimos meses del 2017. Las campesinas hondureñas, incluidas muchas niñas, están siendo criminalizadas por reclamar tierras. En los últimos años, el agro hondureño reporta 120 campesinos y campesinas asesinadas, entre ellas 5 mujeres campesinas e indígenas. De igual manera, existen más de 6.000 procesados y procesadas a nivel nacional, entre ellas 1.700 mujeres campesinas e indígenas, por estar exigiendo y defendiendo su derecho a la tierra y territorio. Las mujeres rurales demandan al gobierno de Honduras cese a la persecución, criminalización y asesinatos selectivos a defensores de la vida, la tierra y el territorio. Es urgente una estrategia de gestión integral para la producción de alimentos con enfoque de género. Para el informativo Voces Nuestras, desde Radio Progreso en Honduras, este fue un informe de Leonardo Guevara.